Prepara tu mochila y tus maletas y también la imaginación, porque Christie esta temporada nos llevará a recorrer toda Europa. Viajes, tips, lugares donde hospedar, lugares que visitar, claramente a través de un podcast. Estamos en pandemia. Con ustedes, de Quilpué al extremo de España, con Christie a través de Playmotiv.cl. Hola, hola amigos. Aquí estamos en un nuevo programa de Quilpué al extremo de España a través de Playmotiv. Así que le damos la bienvenida a este nuevo programa. Hoy tengo una invitada muy especial, una amiga chilena que participó en la temporada anterior conmigo en una entrevista, Marcela. Hola, hola, encantada de estar con vosotros otra vez. Gracias, Marcela, por acompañarme y hacer que esta cosa sea más dinámica, más entretenida, porque yo estando sola como que hablo conmigo misma. Así que te lo agradezco mucho. Bueno, antes de empezar de lleno con el programa, tengo que nombrar a mi auspiciador. Jos, artista plástico, pintor, diseñador gráfico, ilustrador y dibujante. Lo pueden seguir a través de su Instagram, J. Sosa Musumesi, y a través de su página web www.jorgesosa.com. Y recuerden que a mí también me pueden seguir en mi Instagram al extremo de España, donde subo fotos, videos de todas las partes donde yo ando por aquí, por allá, viajando. Bueno, chiquillos, chiquillas, les vamos a contar nuestra experiencia con Marcela de ayer. Ayer fuimos a un pueblo que se llama Feria. Y este es un pueblo chiquito que tiene alrededor de 1500 habitantes. ¿Cuál era nuestro objetivo, Marcela, ayer? Llegar al castillo del Duque de Feria. ¡Wow! Uno de los 6 o 7 7 castillos que tenía el Duque de Feria. Bueno, estamos hablando de los años 1400-1500, ¿ah? ¿Eh? ¿Y cuál era el fin de estos castillos, Marcela? ¿Tú te acuerdas de lo que decía un poco la guía? Este en concreto había sido construido con fines militares. Tenía una particularidad bien especial, que las esquinas son redondas. Sí. Ya lo veréis en fotos que pondrá Cristina. Sí. Era muy, muy especial. Y además el patio del castillo estaba dividido en dos zonas, la sur y la norte, para que cuando atacaran la zona sur, pues ellos se refugiaban en la zona norte y al revés también. Sí, muy interesante la visita. Miren, este castillo, que es uno de los tantos castillos que hay en España y en Extremadura, de verdad que hay muchos castillos, imagínate. ¿No es cierto que este duque tenía, él solamente tenía? Sí, 7. 7 castillos. Entonces, además, hay que recordar que antes de que ellos tomaran estos castillos, ellos habían como bases, antes de crear o de construir estos castillos, lo que nos decía la guía, era musulmán. Y antes de los musulmanes estaban los celtas. Los romanos, bueno, los celtas. Primero fueron los celtas, luego los árabes, luego los romanos. Y claro, iban construyendo sobre los restos que quedaban de esa cultura. Sí, entonces claro, aprovechaban ya que la base estaba ya hecha. Y lo último que lo hicieron esta gente del Duque de Feria. Que es bien famoso por estos lados. Ahora, los tips para llegar allá, porque nos pasaron una anécdota. La aventura para llegar. Porque cuéntanos, Marcela, ¿a dónde está metido Feria? Bueno, Feria es un pueblito, bueno, para los castillos en general, como sobre todo este que tenía un fin militar, está en la punta del cerro, exactamente en la punta del cerro, porque así dominaban toda la comarca y podían ver si los venían a atacar de algún sitio. Entonces está por encima de un pueblito que se llama Pueblito de Feria, que es un pueblito muy pequeño, muy pintoresco, y todo es todo hacia arriba. Es, sí, muy empinado. Sí, hay que tener unas buenas piernas para subir por ahí. Pero fue construido en los tiempos que no había coche. que habían caballos. Entonces intentamos llegar en coche y casi no lo contamos, ¿no? Miren, si las calles de Valparaíso son complicadas de andar, ¿no es cierto? Imagínense un pueblo que tiene las calles empedradas, muy angostitas, como dice Marcela, porque no estaban habilitados para movilizarse en auto, y trataba de llegar cerca del castillo. Entonces, nos quedamos en unas calles atrapados, retrocedíamos, volvíamos, y en una nos quedamos atrapados a la mitad subiendo del cerro. Sí, sí, no podíamos ir para atrás porque venía una zanja, ni para adelante porque patinaba el coche, y fue, bueno, un momento de estrés total que sí. Bajamos el almuerzo rápidamente. Entonces, bueno, ahí chirriando los neumáticos y todo el cuento. Entonces, ¿cuál es el consejo? Cuando vayan a estos pueblitos tan chiquititos y tan angostos, bueno, el consejo es ir... Sí, a pie. Quedarse donde lo ves seguro. Finalmente nos quedamos cerca de la catedral, que es una zona más o menos plana, y subimos andando. Subimos a campo otra vez, la mitad y la otra mitad por el caminito, cuando ya habíamos llegado al camino. Claro, después de pasar la experiencia esa de no poder subir por ningún lado, ya bajamos y después... Subimos caminando y, como dice Marcela, claro, atravesamos el campo, vimos unas almendritas. Sí, sí. Cogimos unas almendritas del paseo. Sí, unas almendritas de... que estaban ahí. Ah, nosotros las vimos y las empezamos... Pero no fueron más de 50, ¿no? No, más de 50 nos sacamos, así que... Pero bueno, estaba el día bastante agradable, al principio medio caluroso, pero después ya... Sí, luego ya está bien, bastante decente para los calores que hace aquí normalmente, ¿no? Sí, en Extremadura, bueno, ya saben, 40, 45 como nada. Pero ayer abrigan unos 28, 30. Sí, estaba muy bien. Estaba bien. Incluso nos sentamos un ratito en un mirador ahí de piedra y también para mirar el paisaje, que es muy bonito. Se ve toda la comarca, se ven los embalses que hay, los pequeños pueblos que tú ves por todos sitios, que como manchitas, que hay pueblos más pequeños, pueblos más grandes. Sí, muy bonito. Bueno, llegamos al castillo y bueno, hay una recepcionista, hay alguien que te cobra los tickets. Y en realidad, acá en Europa, para entrar a los museos y cosas así, es bastante caro. Yo lo encuentro caro. Sí, bueno, 7, 8 euros mínimo. Sí, sí, que eso es como 7 mil pesos en Chile. Uh-huh. Sí, para nosotros es caro. Pero este no era caro. No. 2 euros. 2 euros, sí. Que está muy bien, y los niños más chicos creo que 1 euro, y los uh-huh. más chicos ni, creo que ni pagaban. Sí, me imagino yo que estará subvencionado por el ayuntamiento. Sí. Sí. Mira, eso es un dato chiquillo. A ver, cuando viajen, si van a un museo o algo así por acá, por Europa, los museos no son baratos. Hay que guardar un poco de dinero si a usted le gusta esto de recorrer museos, especialmente para las entradas, porque es caro. Pero ayer tuvimos suerte porque estaba a un precio... bastante excesivo, casi nada. De un helado. Sí. Porque en Barcelona, si tú quieres ir a la Sagrada Familia o sí. quieres entrar a la Casa Milá, 17 euros, 20 euros la entrada por persona. Carísimo. Y se hace caro, claro. Si va una familia de 4 personas, ya imagínate. Y es un museo, porque si quieres visitar más. Es caro la entrada de la Sagrada Familia. Sí, bueno, se supone que hay algunos museos en Europa, al menos en España, que si tú con tu carnet de español puedes entrar gratuitamente, pero claro, si vienes de turista, tienes no. que pagar. Sí, hay algunas ocasiones que si tú tienes, claro, eres comunitario mm. de la Unión Europea, no, y tienes entre hasta 26 años, creo que puedes entrar gratis muchos museos. Sí, con el carnet de joven también, sí. de estudiante incluso. Sí, por ejemplo, lo que yo contaba en un programa anterior, que para entrar al LUC, que si tú eres, por ejemplo, profesor de pedagogía en historia y cosas así, ajá. también te dejan entrar gratis. Ah, mira qué bien. Hay hartas cosas, por eso que le digo que ante cualquier cosa, si quieren visitar un museo y todo eso, consulten y entren en la página oficial del museo. Sí, no, y además que muchos museos, yo creo que todos los museos tienen un horario en la semana. Suele ser el domingo, las últimas 2 horas de los domingos, que es gratis. Sí, Sí, ¿verdad? O el primer domingo del mes, sí. Cosas así. Por eso que entren a la página oficial de los museos, si quieren ahorrarse esa platita, ese dinero, entren a la página oficial de los museos. Bueno, pues contemos nuestra experiencia dentro del castillo. ¿Qué te pareció a ti? Me pareció muy bonito, sí. Además, aquello que te explicaran también es bastante interesante, ¿no? Saber un poco de historia. Bueno, no hubo tanto tiempo como para quedarse viendo los vídeos que te enseñan dentro, pero además estaba bastante restaurado, entonces te hacía una... Era muy agradable la visita y te hacía además una idea de cómo vivía la gente allí, porque había una réplica de una cama, con un dosel, de unos vestidos, en la sala de juego donde se suponía que los soldados tenían su momento de esparcimiento, había una mesita, tal como de aquellos tiempos, con los juegos que hacían de naipe, de ajedrez. Sí. Y sí, más o menos te ibas imaginando cómo podía ser aquello en esos tiempos. Sí, claro, ahora tú lo ves y te lo ves. Los tienes muy bien conservados y me llamó la atención. Porque yo he visitado otros castillos y este me llamó especialmente la atención. Está muy bien conservado, lo tienes muy bien cuidado y es un agrado, realmente es un agrado para la vista porque aparte que la guía te va explicando, todo está muy impecable. Después hay, ¿cuántas plantas subimos? 3 plantas hasta llegar. 3 o 4, sí, hasta la azotea. Hasta la azotea. Entonces cada planta ya te va explicando ciertas cosas y claro, y además que hay una maqueta del mismo, ¿cuánto se llama? Castillo, donde ella te explica que las partes donde estaba aquí, acá, los patios, y hay una parte curiosa donde nos explica que estaba arriba, donde lanzaban el aceite caliente para los... Exacto. Para los que venían a atacar el castillo, y eso estaba cuando subimos y sí. Eso estaba. Entonces, claro, hay cosas, las armas, los cascos, las mallas, todo eso para protegerse de los soldados. Y bueno, y había soldados, pero también había un pequeño pueblo donde ante cualquier ataque el pueblo estaba... tenía la posibilidad de entrar al castillo y protegerse de los ataques de los enemigos. Pero, ¿de qué parte quedaste enamorada tú más del castillo? Bueno, la azotea que te permite ver hacia abajo la entrada que tiene como un pequeño puente y como una especie de mirador donde está la puerta, te permite apreciar los patios, la forma que tenía en general el castillo, eso me encantó. Y bueno, por dentro aluciné con las paredes que tenían por lo menos 1 metro de ancho las paredes. Ah, los muros. Los muros. Uy. 1 metro por lo menos tenían. Sí, los muros tenían. Unas ventanitas pequeñitas. Y abajo donde tenía la cocina, que estaba muy agradable ahí porque se mantenía, me imagino que para mantener... todo lo que eran carnes y frutas y verduras, la temperatura estaba perfecta abajo, en el sótano. Claro, y ellos nos explicaban que tenían aljibe, que es un depósito de agua que surtía, ¿no es cierto?, la necesidad del castillo, un aljibe afuera, y ese aljibe también, había uno en la cocina, que bueno, en estos momentos existe todavía el aljibe, pero está tapado, por seguridad. Pero es curioso como el agua que recogían iba de un lado para el otro y la manejaban muy bien. Eso me llamaba mucho la atención. Sí. Y para mantener el agua pura. También hay un procedimiento que antaño hacían con las aguas para que se mantuvieran... ¿Le ponían? Fresca. Frescas y limpias. Sí. Le ponían algo. Me acuerdo que por ahí me explicaron. Y bueno, a mí especialmente también me llamó la atención... las tremendas chimeneas. Sí. ¿Te fijaste? Sí. El hogar, digamos, el que es la parte por donde sale el calor, es como, no sé cuánto tendría, 1.5 metros por 2 metros, una cosa así. Gigante. Y la misma, y el fogón de la chimenea, ¿te fijaste en los salones? Sí, sí. Yo creo que eran unas chimeneas, unos fogones así como de 2.5 metros. Sí, tremendo, tremendo. Y de altura, pero si imagínate, 2 metros. El frío que hace aquí, imagínate aquello de piedra. sin cristal en las ventanas, por muy pequeñas que fueran, eso tendría que haber sido heladísimo. ¿No es cierto? Por eso y a la altura, porque el viento. Claro, claro. Y no tenían, no, yo siempre me llama la atención eso, que claro, no tenían ventanas. ¿Cómo? Pero si pasaba un frío horrible. Yo me muero ahí. Por eso tenían esos hogares tan, tan grandes, las chimeneas, para que... ¿Por qué no le ponían algo en la ventana? Porque seguro como si, no sé, no... ¿Una cortinita, digo yo? Seguramente tenían algo, yo creo que tapaban con algo, pero claro, se quedaban oscuras. Claro. Si tapaba la ventana se quedaba... Además, otra cosa, que era, era una cosa, una fortaleza de vigilancia. Claro. Si ponían una cortinita... No iban a venir nada. Como que no iba a servir de mucho. No, bueno, una cosita poca. Que miraran así de vez en cuando. Sí, pero era fuerte la vida en ese tiempo. Ah, claro. Eran bien sacrificados. Era, sí. Yo creo que... Y baño adentro no había nada. Oye, es verdad, ¿eh? No, nada. Ni siquiera para el duque de Feria había un baño. Yo creo que le pasaban... ¿Cómo lo harían, eh? Un baldecito nomás. Seguramente. Y los criados le sacaban el baldecito. Claro, claro. Pero no, yo, nada de baño. No, ni ducha ni nada. Nada. Sí, a la ducha. Y se van a ducha. Con suerte se sacaban la mugre. Se cambiaron una vez al mes. Se lavaban la carita y listo. Pero viste el vestido que estaba ahí al lado de la cama, sí, tan impecable. Sí, pero ese seguramente una reproducción porque estaba impecable. Precioso. Precioso. Pero estaba muy limpio para ser de la época. Sí. Si fuese de la época, porque no, yo creo que usaban el vestido hasta que. Imagínate. No, y las escaleras. ¡Uy, verdad! Como te tropezaras la escalera, Te mataba. Te mataba. De piedra y de repente los escalones súper altos. Y resbaloso, las piedras, algunas sí. Rebalosas y algunas medias allá, medias puntuitas. Sí. Y sí, ¿cuántos escalones subimos hasta la azotea? No sé, un montón. Pero imagínate esas mujeres con esos vestidos. Yo creo que ni cabían por la escalera con esos vestidos. Pero yo creo que ni siquiera subían ellas. Yo creo que esa es la primera planta y de ahí el resto los militares. Bueno, la primera planta donde llegamos en el piso de arriba, que sería para nosotros el primer piso, el segundo piso para los chilenos, vivía el alcalde, que era el que cuidaba la... Como el pueblo, una cosa así, ¿no? El que cuidaba más que nada el castillo. Sí. Que vivía siempre ahí, ¿no? El duque yo creo que iba a la primera planta y ya está, no subía, ¿para qué iba a subir? Uh-huh. Sí, antes, luego estaba el alcalde y en el piso de más arriba los soldados, o sea que para subir no tenía que subir. No tenía necesidad de subir y menos la mujer que tenía que subir. Claro. Se pasaba en la sala y en las habitaciones y nada más, cuando iba. Porque dicen que iba muy de vez en cuando el duque. Sí, sí. Porque tenía acá en Zafra, tenía su residencia permanente. El palacio. El palacio, el parador que hoy en día es un hotel precioso. Pero bueno, este caballero tenía mucho dinero y tenía sus 7 castillos y el duque de Feria, muy famoso, entre 1400 y 1500. La experiencia fue buena, ¿no es cierto? La pasamos bien. Sí, súper bonito, súper bonito. Pasamos bien, conocimos parte de la historia de la comarca, del duque de Feria, su castillo. Recomendado, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Sí. Como que hay como una ruta de castillos que había en las maquetas. Sí, sí, sí. Ahí de los 7 castillos está, bueno, uno que es el parador, que es donde la gente que está convertido en un hotel. Luego este que está reconstruido, visitable con guía. Sí. Luego había otro de ellos que sí se podía entrar, pero no había guía. Otro que solamente se podía ver por fuera. Y otros dos que estaban derruidos. Que no... No sé, todavía estaban las ruinas nomás. Sí, sí. Pero como yo digo... ¿Se preocuparon tanto de unos y no de otros? ¿Eso tiene que ver con qué? Porque a lo mejor lo que quedaba daba más posibilidad de reconstruirlo, no sé, a lo mejor por el sitio donde estaba. Las lucas eran más del ayuntamiento de al lado. Ah, y había uno que era privado, que lo había comprado una inglesa, ¿era? Parece. Sí. ¿Y dónde estaba ese? No recuerdo, pero lo había comprado por unas 6.000 euros. 6.000 euros le costó el castillo. Comprarte un castillo por 6.000 euros no, o sea, no es tanto. Ahora, lo que tienes que invertir Yo creo, claro, que mucho más que eso. No, nada más que para mantenerlo, ya imagínate. O sea, la señora se dio el gusto de comprar su castillo. Exacto. Ya no vamos a comprar un castillo nosotros. Son bonitos, muy bonitos, de piedra todo por dentro. Y uno como que se trata de imaginar la vida de ese entonces y tiene que haber sido bien dura. Sí. Bien dura por el hecho de ya no tener calefacción, ni baño, ni nada, ni agua potable. Y que las comodidades que tenemos ahora, nada. Sí. Y la gente del pueblo, los que ayudaban en la cocina, era vivía en una situación bastante distinta al duque de feria. Totalmente, totalmente. O sea, yo creo que ellos vivían y por la comida que les daban nomás, nada más. Claro, claro. ¿Y dónde vivían? Seguramente, claro, el lugar donde vivían era del duque. Bueno, todo de era hecho, del duque. Todo era del duque. El pueblo entero era del duque. Así que el resto, sí, me ayudas o te vas. Exacto. Sí. Bueno, Marcela, hoy te cuento que Marcela es diseñadora gráfica. Yo estoy rodeada de diseñadoras gráficos. Oye, Marcela, tu destino. Mi destino. Porque el marido de Marcela también es diseñador gráfico. Entonces, estoy rodeada de diseñadores gráficos. Son puros artistas. Y cuéntanos, Marcela, tú tienes una empresa, ¿no es cierto? Bueno, sí, yo tengo mi pequeña empresa, mi pequeño taller de encuadernación. Me dedico sobre todo a hacer libros de testigos para boda y para celebración en general, para comuniones, cumpleaños y eso. Y atiendo todo lo que la gente se le puede ocurrir de hacer, ya que lo hago todo yo desde cero, pues todo personalizado. ¿Y tu Instagram, Marcela, para la gente si te quieres seguir y ver tus trabajos? Ah, @mardepapelatelier.com. ¿Y tienes página web? Sí, www.mardepapel.es. Ya, el que quiera ver los preciosos trabajos que hace Marcela, de verdad, entren a su Instagram, entren a su página web, porque son maravillosos. Siempre le he dicho que ella trabaja con una dulzura en sus trabajos. Son súper finos, es una cosa, una fineza hermosa. Así que se los recomiendo, 100%. Bueno, vamos terminando. Oye, Marcela, fue un agrado, de verdad. Sí, que sí, entretenida. Cambia mucho el programa con el diálogo. Sí, sí. Entonces, espero que se hace muy ameno. ¿No es cierto? Uh-huh. Se hace ameno. Espero que a la gente le guste también. Pase un rato entretenido. Un rato entretenido, un rato cultural, un rato ameno, familiar. ¿No es cierto? Es que no es una cosa tan técnica, sino hablamos de cosas que cualquiera puede entender. Así que estas cosas son tips para que conozcan y vayan por ahí. Si ven algún castillo, entren, que se los recomendamos 100%. Bueno, yo voy a terminar recordando a mi auspiciador, que es Jos, artista plástico, pintor, diseñador gráfico, ilustrador, dibujante. Y pueden, ¿no es cierto?, entrar a su página web, que es www.jorgesosa.com, Sosa, S-O-S-S-A. Y su Instagram es jsosamusumesi. Y recuerden, de las cosas que hablo, están en mi Instagram, que es Al Extremo de Espana. Ahí van a ver la fabulosa vista y panorámica desde arriba del castillo de feria. Y van a ver qué preciosidad y qué encanto de castillo. Y algunas fotos por ahí. Así que un besito, cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Gracias, Marcela. Gracias a ti. Un beso para todos. Las mujeres nos tomamos la radio. Por eso te invito a escuchar la radio Playmotiv.